12 y 19 minutos, es tiempo para la política local. Ya saben que cada martes a esta hora, en torno a las 12 del mediodía, nosotros le ofrecemos las diferentes intervenciones de la distinta representación política en el Ayuntamiento de Ubrique. Hoy contamos con el Partido Popular, el portavoz municipal del Grupo Popular nos acompaña, Manuel Toro, a quien damos la bienvenida. Manuel Toro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y a todos los ubriqueños. Vamos a hablar sobre diferentes asuntos relacionados con el ámbito de la política local. Vamos a hablar, por ejemplo, de una moción presentada en pleno, en concreto el pasado 27 de febrero, en la que el Grupo Popular proponía una convocatoria extraordinaria de escuelas taller. Es un asunto este que vamos a abordar. También hablaremos de las mejoras en torno a la carretera 373 anunciadas por parte de la Consejería de Fomento y las peticiones vecinales que llegan hasta el Partido Popular. Son los temas que vamos a abordar durante los próximos 30 minutos. Y querías comenzar, ¿no?, haciendo referencia a esa propuesta del Grupo Municipal Popular sobre la convocatoria extraordinaria de escuelas taller que se planteaba en el pleno celebrado el pasado 27 de febrero. Sí, exactamente, eran los temas que vamos a hacer mención. Y en este espacio, pues lógicamente, agradecer a todos los partidos, ¿no?, esta moción que presentamos sobre la convocatoria extraordinaria de programas de escuelas talleres y talleres de empleo para la provincia de Cádiz, porque es importante, no hay un sector joven todavía en la sierra y también en nuestra localidad, ¿no?, el porcentaje elevado de la gente joven. Y entonces el Grupo Popular ya presentó en el Parlamento andaluz, haciendo referencia pues a la moción que hago, la exposición de motivos. Entre los años 2012 y 2017, pues por parte de la transferencia del Estado, la Junta de Andalucía, pues habían transferido del Estado 900 millones de euros para empleo y en las diferentes conferencias sectoriales de empleo y asuntos laborales. Era una cantidad bastante importante. Bueno, de alguna forma, pues este dinero no se había utilizado por parte de la Junta de Andalucía. Y esto era entre los años comprendidos entre el 2012 y 2017. Porque claro, tiene que quedar claro, lógicamente, que después también se habla de que las transferencias del Estado no las hay para este caso, y sí las había, y en una cantidad de 900 millones de euros en ese periodo, y aparte, bueno, que es incomprensible que con una transferencia tan importante para las distintas provincias de Andalucía y en concreto a la provincia de Cádiz, que es la que tiene la mayor tasa de paro de toda la comunidad autónoma y a nivel nacional, pues lógicamente no era entendible que este dinero se devuelva al Estado sin haberlo utilizado. En concreto, sale una serie también de, por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía, una serie de bojas, tanto en el 2016 sobre una resolución en el tema de las escuelas talleres y talleres de empleo, que posteriormente, pues, con fecha también del 28 de diciembre del 2017, pues, ahí ya se conceden una serie de cantidades para talleres de empleo. Sobre este aspecto de los 8 millones que en este caso se utilizan solamente para la provincia de Cádiz, 8.557.000 euros, pues se dejan de utilizar en el cajón 4.216.239 euros solamente en 16 proyectos. Es incomprensible que solamente se hiciera esta concesión dejando en el cajón pues 4 millones y pico largos sin utilizar. ¿Qué hace el Partido Popular en la Junta? Pues presenta una iniciativa en este aspecto que precisamente se aprobó en la Comisión de Empleo de Empresa y Comercio en el Parlamento de la Junta de Andalucía, con fecha de 8 de febrero de 2018, y lo que trataba concretamente el Partido Popular allí es que, bueno, que esos 4.340.000 euros que estaban en el cajón sin utilizar, y precisamente las distintas poblaciones de la sierra con las cantidades tan importantes de paro, pues se utilizaran. Entonces, de agradecer que nos aprobaran con los votos a favor de Izquierda Unida y el PA y la abstención del Partido Socialista en este caso, con lo cual daba que esta propuesta que hacía importante por el empleo el Partido Popular, pues se aprobara, porque lógicamente lo que planteamos al equipo de gobierno actual es que se presentaran los diferentes proyectos y cuanto más dinero viniese para Ubrique, pues sería conveniente, lógicamente, ¿no? Para esa formación, con esta cantidad importante, pues se puede presentar, lógicamente, varios proyectos y darle también utilidad a ese dinero para la formación y empleo para nuestros jóvenes en Ubrique. Y por lo cual, como digo, pues agradecemos que esta moción que presentamos se votara favorablemente. Es la exposición de motivos, ¿no? que se destacaba para presentar esa propuesta. Pero en la parte resolutiva, ¿qué es lo que exactamente coge la moción? Si te parece, podemos destacarlo. Sí. En el primer punto, lo que es instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a cumplir la proposición no de ley presentada por el Partido Popular y que se aprobó en la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio del Parlamento de Andalucía en sesión del 8 de febrero del 2018, por la cual se acordó aprobar con carácter extraordinario una convocatoria de concesión de subvenciones para incentivar la realización de escuelas, talleres y talleres de empleo para la provincia de Cádiz, por un importe de 4.340.876 euros, que es la cantidad no adjudicada en la última convocatoria efectuada. Y en el segundo punto es preparar los proyectos de las escuelas, talleres y talleres de empleo necesarios para la formación de los empleados de Ubrique a los efectos de poder presentarse en la convocatoria extraordinaria de subvenciones para incentivar la realización de dichos proyectos que se realizará para la provincia de Cádiz por un importe de 4.300.000 euros. Claro, lógicamente, tanto en las escuelas taller como en los talleres de empleo, es importante porque ahí damos la opción de las diferentes edades que van comprendidas entre 18 y 25 años y entre 25 a 40 y tantos. Pues la verdad, pues en estos proyectos que el equipo del gobierno puede preparar, pues podemos darle también empleo a una cantidad importante a los ciudadanos de Ubrique con este dinero tan importante que la Junta de Andalucía dejó de gastar. Pues aprobada, por tanto, esa propuesta que llegaba por parte del Grupo Municipal Popular y que se abordaba en pleno. Una de las cuestiones que querías tratar hoy en el espacio de política local también querías hacer referencia a las diferentes demandas y peticiones que llegan por parte de los vecinos de la localidad hasta el Partido Popular. Sí, nosotros agradecemos, lógicamente, pues todos aquellos vecinos que se ponen en contacto con nosotros, ya bien sea, lógicamente, nuestra sede, como así mismo en la calle, ¿no? Pues, lógicamente, pues los ciudadanos de Ubrique también nos dan sus quejas y sus problemas también, y agradecemos esa colaboración, pues consultándonos aquellas deficiencias en la falta de infraestructuras de las diferentes calles, ¿no? Esta semana, y además lo hicimos ya en referencia en el pleno de este mes, de febrero, que ya habíamos hecho también mención a diferentes zonas, ¿no? Hay vecinos que nos habían comentado pues socavones que en diferentes zonas del Caldereto, que ya lo habían solicitado al equipo del gobierno y hasta la fecha de hoy pues no lo habían solucionado. Entonces reiteramos también esa queja que nos hacen los vecinos, como también por la zona del carril también, que hay diferentes calles que están en mal estado también, con socavones y arreglos también que han solicitado al equipo del gobierno actual y, bueno, que están pendientes de solución. También hay una queja que nos están transmitiendo, ya nos han transmitido en varias ocasiones, por la calle Jamín, ahí subiendo concretamente por la calle Jamín, hay un muro que ha cedido también allí, y que también lo comentábamos con el concejal de Vías y Obras para que se solucionara este tema, como también en aquella misma calle también nos habían comentado también de que había una zona por la calle Jamín, falta de iluminación, como también por la barriada 18 de julio, que también hicimos referencia en el pleno para que se busque cuanto antes una solución a este tema. Sí, también hay, nos comentaban también esta semana de la barriada de Andalucía también, en diferentes calles de la barriada de Andalucía, donde había también zonas de las aceras que estaban en mal estado. son cuestiones que también hemos comunicado para que se le busque solución a estas mejoras en la infraestructura de la población de Ubrique. Y como digo, agradecer sin duda pues esa colaboración de los ciudadanos para comentarnos sus quejas y sus problemas. Pues son distintas cuestiones y, bueno, pues planteamientos que llegan, como decíamos, hasta el Partido Popular por parte de los vecinos de Ubrique. Y otro de los temas que quería tratar, precisamente se anunciaba en la última sesión plenaria, a la que nos hemos referido anteriormente, el pasado 27 de febrero, en el pleno ordinario, bueno, pues se informaba de esa mejora en la carretera A373 con esa inversión con la que la Consejería de Fomento quiere dotar, pues precisamente este proyecto de mejora de la carretera, en concreto entre Ubrique y el Gatocín. Es uno de los temas a los que también te quería referir. Sí, no, en este aspecto quiero dejar claro, decir que cualquier cantidad que venga a Ubrique para las mejoras de infraestructura, pues de agradecer. Entiendo que por parte de la Junta de Andalucía, lógicamente, se tenía que dotar de una cantidad más importante, pero sin duda hay que agradecer, lógicamente, que la Junta de Andalucía pues acuerde en este aspecto de Ubrique, aunque creemos que la partida presupuestaria de estos 2,5 millones de euros debería de haber sido de una cuantía bastante más importante. Bueno, es un inicio para que para esa problemática de tanto de Ubrique al Mojón como del Mojón a Corte, pues se busque una solución. En este tema, claro, lógicamente quiero dejar también claro de que ya el Partido Popular ha hecho diferentes gestiones desde hace muchísimos años en este aspecto, ¿no? Porque lógicamente hay que también recordar que es un compromiso de la Junta de Andalucía en cuanto al trayecto que es de Villamartín a Gaucín y que lógicamente debería de meter una cantidad presupuestaria que lógicamente tiene la obligación de hacer, ¿no? Porque como digo, ya hace 10, 12 años el Partido Popular presentó un proyecto no de ley haciendo referencia, lógicamente, a este tema de la vital importancia que también, bueno, tener una carretera en buen estado que sin duda nos comunica, lógicamente, a la costa y que es importante por muchas cuestiones, no solamente para el turismo, sino también esa vía de entrada que son una vía de comunicación que tiene la obligación de estar en perfectas condiciones. Como digo, independientemente de este trabajo que ya hizo el Partido Popular, con la obligación de que la Junta de Andalucía tiene en cuanto a la carretera Villamartín-Gaucín, pues también hemos estado presentando, tanto en 2015, 2016, 2017, diferentes iniciativas que el Grupo Popular ha hecho en cuanto a la carretera, solicitando lógicamente a la Junta pues el compromiso que hay por parte de la Junta en tener en perfectas condiciones la carretera. La última la presentamos también el año pasado, donde al final la iniciativa que tomó el Grupo Popular en cuanto a esta queja a la Junta de Andalucía, pues hicimos al final una moción unánime de todos los partidos donde solicitábamos, lógicamente, que ese mal estado de la carretera se buscase una solución. Como digo, bienvenido sea esos 2,5 millones de euros que entiendo que, bueno, como dice el refrán, ¿no? Dice que el que no llora no mama, pues sin duda hay que estar continuamente pues solicitando a la Junta de Andalucía para que ponga también una partida presupuestaria mayor, porque tengo que hacer referencia también a la legislatura del Grupo Popular. Fueron en torno a cuatro documentos que se entregaron durante la legislatura en los distintos años, donde entregábamos fotografías, entregábamos documentación al delegado del Fomento, del cual mantuvimos también reuniones, y pidiendo lógicamente que se dotara de una partida presupuestaria importante para la carretera. El dato que me ha dicho, que se entregaban cuántos documentos, me decía. Sí, por escrito, personalmente los entregué yo, precisamente fueron, creo que si no mal recuerdo, fueron tres, cuatro, fueron los mismos documentos, porque lógicamente no se nos contestaba a esa demanda que estábamos haciendo, y ese documento pues iba fotografiado con un informe de las distintas zonas de Dobrique y Almojón. En este caso lo que estábamos solicitando era diríamos, arreglar de nuevo la carretera, ¿no? Porque la carretera actual de Dobrique y Almojón está en malísimas condiciones, y en ese documento que entregábamos pues iba perfectamente especificado con detalle, fotografía, un informe valorado del estado actual. Recuerdo también que en una de las conversaciones que mantuvimos con los diferentes legados, recuerdo que el director provincial de carretera, Alberto Vaz, si no mal recuerdo, él hacía una valoración para hacer un estado en condiciones de Ubrique al Mojón, y ya hacía una valoración de 1 millón de euros. Es decir, que si haciendo referencia a esa conversación ya hacía, me hacía referencia también en cuanto a que Ubrique al Mojón costaba 1 millón de euros para hacer una, por lo menos una carretera en condiciones de aquí al Mojón. Entendiendo esa conversación con 1,5 millones de euros, porque claro, ya si iniciamos esa mejora, que como digo, bienvenida sea, pues no tendremos suficiente presupuesto con 1,5 millones de euros para Ubrique a corte. Como digo, entiendo que crees un presupuesto pequeño, pero entiendo también que bueno, que si se ha abierto también, lógicamente hay una puerta, pues lo que hay que seguir luchando y demandando para que haya una inversión, lógicamente, como la ha habido tanto Gaucín Manilva, que si la Junta de Andalucía ha puesto encima de la mesa 7 millones de euros. Yo creo que se debería tener por parte de la Junta el mismo miramiento de nuestra zona también, poner los 7 millones de euros, porque como digo, y aunque sea reiterativo, pues si este es el inicio también para diferentes presupuestos, porque lógicamente ahora lo que se lo comentaba también a Isabel, la alcaldesa, de que por favor cuando tuviera información y más documentación nos las hiciera llegar para ver exactamente y detalladamente, concretamente, cuál sería el detalle del proyecto para conocerlo con más información concreta. En torno a este asunto, no sé si también quiere valorar pues la creación de esa plataforma en torno a para la mejora, ¿no?, de lo que es la carretera 373. Sí, no, eso es totalmente importante, ¿no? Sin duda, la iniciativa que ha tenido la plataforma, sin duda, es importante, ¿no? Realmente, nosotros como Grupo Popular y como ciudadanos de Ubrique estuvimos presentes allí también en esa reunión que se mantuvo allí en el Mojón y en la venta también, donde estuvimos escuchando pues las demandas que hacían tanto ciudadanos de Ubrique como ciudadanos de Corte de la Frontera. Por supuesto, es importantísimo y muchas veces también los políticos tenemos nuestra obligación de hacer referencia a esta demanda, pero también cuando estas plataformas se ponen a trabajar, sin duda son importantísimas. El trabajo que la plataforma en este aspecto está haciendo es importantísimo, la labor y el trabajo que también está llevando a cabo. Darle, lógicamente, la enhorabuena a la plataforma por el trabajo que están haciendo en este tema. Bueno, pues se queda también esa cuestión en torno a la inversión anunciada por parte de Fomento para la mejora de la carretera en ese tramo en concreto desde Ubrique hasta Alcatocín. Sobre este tema, no sé si concluimos o quieres tratar algo más. No, ha quedado claro. Es decir, yo lo que quería dejar claro es la posición de que, lógicamente, haciendo referencia al plan pista, ¿no?, es un documento propio de la propia Junta de Andalucía. Realmente en el plan pista no aparece claramente ninguna inversión de lo que sería de la carretera 373, que es un compromiso, como digo, de la propia Junta de Andalucía en torno al tema de Villamartín Gaucín. Y también en el plan pista no aparece ninguna dotación económica para lo que sería la variante o circulación de Ulrich. Lógicamente, pues, como digo, es una cuestión de seguir criticándole esto a la Junta de Andalucía, porque hay que seguir trabajando y dando, como hemos dicho anteriormente, ¿no? El que no llora la mamá. Entonces, ponerse en este trabajo, entiendo que si se ha abierto esa puerta, pues seguir luchando por este tema y realmente que en el plan pista pues aparezca, que sería lo lógico, un documento de la propia Junta de Andalucía, una dotación concreta para la finalización y arreglo total de la carretera A373, como para la variante. Como digo, pues así se están dando pasos. Bienvenido sean y, por supuesto, el Grupo Popular, aparte del trabajo que ya ha hecho en todos estos años, pues lógicamente va a estar ahí también pues preocupándose por una inversión que es importantísima para el pueblo de Ulrich también. Pues el tema de la carretera la A373, uno de los asuntos que, como decíamos, quería destacar y que se anunciaba precisamente en ese pleno ordinario celebrado el pasado 27 de febrero. No sé si, porque todavía nos quedan unos 10 minutos para concluir el espacio, quieres precisamente valorar, ¿no?, esa sesión plenaria que se celebraba en San Pedro, en el que, bueno, pues abordaban diferentes temáticas, una de ellas esa propuesta para las escuelas taller que llegaba de la mano del Grupo Municipal Popular. Sí, no, ahí de las diferentes mociones, pues una la votamos a favor y otras en contra, no, perdón, en abstención. Y lógicamente también habíamos presentado una moción, lógicamente, como debe de ser, ¿no?, de igualar los derechos de las mujeres y hombres, porque no tiene lógica ninguna que haya diferencias laborales tanto en los hombres como en las mujeres, y porque es la misma. Capacitación tanto la mujer como el hombre. Entonces, esa final moción la decidimos dejarla fuera, porque al final lo que se hizo la lectura del manifiesto y donde hacía referencia a, pues era un manifiesto de todas las diputaciones de Andalucía, y en ese caso pues decidimos retirar la moción, porque en ese manifiesto se hacía un poco referencia, no tan detalladamente, pero se hacía referencia pues a esa cuestión de en la equiparación de mujeres y hombres, que sin duda es fundamental e importantísimo que haya una misma equiparación para unos y para otros. Sí, que se aprobó ese apoyo a la movilización por los derechos de la mujer del día 8 de marzo. Y luego, de manera conjunta, se abordó la equiparación salarial de los cuerpos policiales, ¿no? Sí, al final había una moción que también había presentado el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Había diferencias de conceptos, lo estuvimos hablando en la comisión informativa, y al final, pues lógicamente, llegamos los cuatro grupos políticos, llegamos a una misma moción, donde solicitábamos instar al Gobierno de la Nación pues que hubiera esa equiparación salarial entre las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con diferencia a los sueldos que había en otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces, es una moción que se llevó conjunta y que fue también votada favorablemente. Otra de las cuestiones que también, precisamente lo comentaba hoy al concejal de Urbanismo, ¿no?, y yo creo que también es una propuesta que vamos a seguir adelante, ¿no?, una iniciativa, igual que hemos tomado la iniciativa del tema tan importante como es el tema del empleo en Ulrich, con el tema de la Escuela Estratégica de Empleo, y también vamos a seguir tomando también la iniciativa, lo haremos también por escrito, porque hicimos referencia en el anterior pleno también sobre el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que salió el 21 de diciembre del 2017. En este boletín hacía referencia, sin duda, a diferentes subvenciones para las entidades locales, para los diferentes caminos. Entendemos que también la lluvia, bienvenida sea, siempre que venga sin hacer daño, lógicamente. Hay muchos caminos que están en mal estado. Vamos a tomar iniciativa para que la Junta de Andalucía se siga solicitando subvenciones, según también este boletín oficial de la Junta de Andalucía, como hago referencia, del 21 de diciembre, para que se pidan también subvenciones a de los diferentes caminos de Ulrich para ir, sin duda, solucionando los problemas que hay en bastantes caminos que nos competen. Y también precisamente lo que hacía referencia, que hablaba también con el concejal de urbanismo esta mañana, porque teníamos una reunión de portavoces también, y había que buscar una solución, porque claro, estamos hablando del tema de la carretera 373, estamos planteando el tema de la circunvalación, estamos planteando también que en el PGOU se haría una rotonda en el esto, pero yo no soy un técnico en la materia, ¿no? Sabrán más los técnicos que uno, pero también uno hace referencia en cuanto a las conversaciones que habla todos los técnicos con muchísima gente general, y yo creo que una de las soluciones que vamos a plantear también en haciendo referencia a estas subvenciones, ¿no? Pues podríamos plantear también que sería una solución pedir subvenciones para el tema del Naranjal, para que hubiese una solución de salida, aunque al final sale a la Plaza Estrella, y pero quitaríamos un poco todo el agobio que sigue existiendo de muchos lubriqueños que a determinadas horas por la carretera de corte se hace esa tanta aglomeración de vehículos, y como es también estos días pasados, ¿no? Hubo también un problema del autobús de Ubrique, que se tuvo un problema en cuanto a una de las ruedas, y que es incomprensible un poco que estuviera casi todo el día el autobús allí aparcado, y formó unas colas impresionantes también para muchos de los ciudadanos que cogen todos los días y a todas horas esa zona. Entonces vamos a plantear, en base y a colación de esta propia información de la Junta de Andalucía en cuanto a la petición de subvenciones para caminos, bueno, que debería ser también plantear y luchar a ver si eso podía ser también una iniciativa que también toma el Grupo Popular para intentar buscar una solución a otra vía de acceso. Lógicamente, entiendo que tiene que ser una inversión importante, pero sería también una solución, sin duda, para la salida de tantos vehículos de la zona industrial de Ubrique. Estás hablando de plantear bueno, pues un estudio para que esa propuesta de mejora del Camino del Naranjal se pudiera incluir en esta línea de ayudas, ¿no? Sí, no, lógicamente. Eso me entiendo yo. Sí, la iniciativa, entiendo que ahí también en la zona del Naranjal, es competente también de la consejería, de diferentes consejerías, y entonces, independientemente de esta subvención, según él hace este boletín, referencia para camino, pero aprovechar también, como digo, una propuesta que vamos a seguir trabajando para a ver si con diferentes administraciones, ya sea Junta, Diputación u otras, pues con las diferentes consejerías competentes en la materia, pues buscar una solución de acceso y salida a no solamente para la zona industrial, sino para todos los vecinos que viven en la zona, en toda aquella zona, ¿no? Creo que es un tema importante y vamos a tomar esa iniciativa también para informarnos y trabajar en este tema, y a ver si es posible de que la propuesta que hagamos pues sea considerada o no para el equipo de gobierno actual, aunque entiendo también que están haciendo también trabajo sobre este tema, pero queremos tomar esta iniciativa también, y si al final pues una conclusión concreta también, pues bienvenido sea, y para buscar, como digo, una solución a lo que sería esa vía de acceso por esa zona. Pues siendo que será una cantidad presupuestaria importante, pero bueno, es cuestión de que le buscaríamos una solución a los vecinos de Ubrique en cuanto a la problemática de vehículos en esa zona. Pues hay que también ese planteamiento en torno a bueno, pues lo que serían los problemas de circulación, ¿no? del municipio, de movilidad principalmente, afectados por, bueno, pues esos atascos y esos colapsos, ¿no? Que se pueden vivir en la zona del esto, y esa posible solución que se plantea. utilizando el Camino del Naranjal. Nos vamos a quedar aquí, alcanzamos ya las 12:49. No sé si algo más para concluir, si no, pues le agradecemos al Partido Popular y a Manuel Turón que nos haya atendido. Sí, no, asunto hay mucho. Así que mañana tenemos el jueves también, tenemos la oportunidad también de escuchar a todos los vecinos de Brique en cuanto a las quejas y también sugerencias. También está estos días también con el tema de las lluvias también, los problemas de corte de luz que nos han cortado mucho. También nos han comentado vecinos, ¿no? Porque en la zona también de Ingeniero Ruiz Martínez también se había quemado un transformador. Por aquella zona también han sido casi 3 días. Entiendo que el ayuntamiento toma también la iniciativa a través de la OMIS también, de las diferentes quejas en este aspecto. Y bueno, yo pienso también que el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo para hacer reclamación a Endesa. Entiendo que son cuestiones que surgen, pero también la verdad es que he tenido también muchas quejas de vecinos en cuanto a, por esa zona también, con los cortes y subida de luz, pues también han tenido también muchos problemas en los diferentes electrodomésticos también, porque cuando hay esa subida y esos cortes, pues se van a hacer a través de la OMI esas reclamaciones. Pero también quería hacer referencia, porque también han sido bastantes vecinos los que me lo han comentado. O sea, que esa última cuestión también tratada hoy en el espacio de política local, aquí en la mañana de Radio Brique. Bueno, te lo he dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rocío, de todos los briqueños.